Un hombre de 70 años almorzaba con una mujer de 30 y al salir de la vivienda le disparó con un arma de fuego. Entre el viernes y el domingo ocurrieron 4 casos de femicidios o intentos. Y asesinó a su madre con un rifle calibre 22. Fueron hallados los cuerpos de 2 niños de 7 y 10 años dentro de un auto. Su padre los asesinó y luego se suicidó. La fiscalía investiga el hecho como un femicidio y un suicidio. Los vecinos escucharon una discusión y luego las 2 personas cayeron por la ventana. Tuvo un intento de femicidio y luego suicidio en Durazno. La operación Océano, que desmanteló a una red de clientes de explotación sexual adolescente, lleva hasta el momento 15 hombres imputados. En las últimas horas, la policía detuvo a más implicados. Entre los imputados hay un ex juez, un arquitecto, un abogado, un psicólogo, políticos y varios empresarios que se vinculaban con sus víctimas en la modalidad Sugar Daddy. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Lamentablemente, lamentablemente, como un efecto colateral. La vigente es un tema muy serio hoy. Y podemos. ¿Y serio en qué términos? De números, por ejemplo. De números y casi similar al femicidio. Nosotros tenemos una agenda pro vida. También lo fui yo. Señora diputada, disculpe. ¿Se imagina a Argimón 2024? ¿Vos crees que me maten acá adentro? Por lo tanto, usted exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Una sola regla, ahora que nos ven, abajo.